Nueva Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Cóctel de Músicas. Esto sentado en el prado en el turno, la vi con su tal. Sentado en el prado en el turno, la vi con su caminar, mediendo la cinturita y le tuve que gritar. Thank you.

tranquilidad, tranquilidad, porque no te engañan más. Solo estaré así, lo notamos. Me paso con todo tu mano, para ya darle muerte a mis hermanos. O sea, yo buscando de la panza y dicen que es el fin. No pasa la maldad, no paga la lección de vivir. La están haciendo con la humanidad. Dejen de disparar. No le crea a nadie quien venga a contarle porquería. Nosotros tenemos despiertos, con los ojos bien abiertos. Sabemos muy bien cómo utilizan los medios para esconder su propósito real. Maxi Vargas y el tema Alto al Fuego. Sigamos con músicos chilenos, ahora con la banda Congreso, con el tema Y tus ojos no me dejan de mirar, y posteriormente Francesca Ancarola y la pieza Entre la noche. Señor, usted me contrató. Bailo sensual para amenizar su show. No obstante hoy no puedo más ante esos ojos que no dejan de mirar. No, señora, por favor, esta noche estoy fatal. Baila el mambo con ese que está allá. Baila bien, sabe apretar los ojos que me han hecho naufragar. Thank you. Cuerdas de tu amor, en ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro tambor pintor, parrandero de mi emoción, acompáñame en sol mayor, te quiero mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, tambor pintón, tambor pintón. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela. Me gusta Venezuela, siendo caliente, vivo por siempre. Como me gusta Venezuela, la tierra y grande, su abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Me gusta Venezuela, soy el valiente, la fe que se siente, eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, mi sendero ventana, mi luz, mi mañana, mi paso, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Sintonizan Cóctel de Música por Alba Ciudad 96.3 FM, con la conducción de Gustavo Velázquez. Y en esta segunda media hora vamos a dividirla en dos partes. La primera dedicada a tres damas de la música caboverdiana. En primer lugar, la dama de los pies descalzos, Cesárea Évora, con Esperanza de Mar Azul. Posteriormente, María de Barros con Amor Luz. Y luego Mayra Andrade con Domin Crasa. Así que pues pasen estos 15 minutos escuchando música de Cabo Verde. Nunca nos han dado. Vem de noite, Cada um com sítio rio, escuchaban en primer lugar a Cesárea Évora con Esperanza de Mar Azul, posteriormente María de Barros, también caboverdiana, aunque nació en Senegal y de padres caboverdianos, con la pieza Amor Azul. Y finalmente Mayra Andrade, quien nació en Cuba y ha vivido en varios países, sin embargo es cultora de la música también de Cabo Verde. Y bueno, vamos ahora con otra tanda de otros músicos. Vamos a hacer ofrecerles tres temas de blues hecho en Argentina. Y en primer lugar le corresponde a la agrupación Black Amaya Quinteto con Avellaneda Blues, luego Claudio Gavis con Fito Páez y la pieza Nena Boba de Luis Alberto Spinetta, y finalmente David Lebón con Buenos Aires Blues. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Destrozado, llegará. Me enamoraba. tengo que explicar lo que siento en mi vida. Ya no tengo más problemas, ya no tengo que buscar. Hay un sentimiento, también una canción que me hace recordarlos, que los llevo en mi alma, que los tengo en mi voz. Hoy tengo fuego en el alma. Oh, oh, oh, oh. Ya no me pierdo en la danza. Oh, oh, oh. Estoy satisfecho, también estoy feliz de dejarme ser yo mismo, no caer en el abismo, no me dejen ya partir. Gracias por amarme, gracias por sentir. Cuando pienso en ustedes, lo que quiero es vivir. Hoy tengo fuego en el alma. Oh, oh, oh. No tengo miedo de la prensa. Oh, oh, oh. Cada vez que siento que pierdo mi dirección, sé que tengo un mundo adentro muy hermoso. Usted nunca me entiende y sabe de quién soy. Hoy tengo fuego en el alma. Oh, oh. Ya no me pierdo en la casa. Oh, oh, oh. David Lebón con Buenos Aires Blues. Anteriormente, Claudio Gavis y Fito Páez con Nena Boba, un tema de Luis Alberto Spinetta. Y en primer lugar, en la tanda de blues argentino, sonaba Black Amaya Quinteto con la pieza de Javier Martínez Avellaneda Blues. Vamos a una nueva pausa, no se aparten que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Está

Óspar Alamas do Sucesso de Brasil con La Bella Luna. Y esta agrupación está de cumpleaños, tienen 30 años de carrera artística y actualmente están realizando una gira por Brasil. Seguimos con más música brasileña. Vamos a colocarles a continuación a Sergio Méndez y la agrupación norteamericana Black Eyed Peas con uno de los clásicos de Jorge Benjor, que lleva por nombre Más Que Nada. Esta grabación data del año 2007, digamos que una reaparición de Sergio Méndez con muchos de sus éxitos, con su Brasil 66 por allá por los años 60, y que fue realmente un suceso comercial, puesto que grabó estos temas que fueron éxitos en aquel entonces con artistas tanto norteamericanos como brasileños. Así que vamos a escuchar pues a Sergio Méndez, Black Eyed Peas de Estados Unidos, y la pieza Más Que Nada. Eat it like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage with hip hop, mix up with summer. With summer, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rush, y'all. The black of music keep the funky fresh, y'all. And we don't stop until we get y'all, till we get y'all. So yeah. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving, that's the motivation. Gotta ride the waves and keep the tight relation with my team. Keep it moving, I'm doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this market business. It's a couple of covers on the remix. Bye. Acaban de escuchar a Sergio Méndez y la agrupación norteamericana Black Eyed Peas con Más Que Nada, un clásico de la música brasileña compuesta por Jorge Ben Jor. Y justamente vamos a escuchar ahora a Jorge Ben Jor con dos temas también que fueron éxito compuestos por él. Uno es País Tropical y la otra pieza es Pairo Giru. Agora foi, é um, é dois, é três, lá vai. Mas assim mesmo em casa, todos meus amigos, meus camaradas, tudo no meu peito. Pois é. Essa é a razão da simpatia do teu peito, mas o mal de uma mulher. Não dá pra ouvir a pessoa morrer. E por mim, pra mim, por ele, pra te perder. ese joropo jazz se llama Nudo y le corresponde a la agrupación colombiana Cuatro Espantos. Y ya que estamos pues colocando piezas de las agrupaciones colombianas, vamos a seguir con Héctor Huitriago, miembro del grupo Aterciopelados, con una pieza que lleva por nombre Troncoroca Viento Mar. Thank you.

Carmelita, Dios. Alera, le, la, le, le, Carmelita, Dios. Lucía Pulido de Colombia con la pieza Carmelita, adiós. Vamos a colocarles ahora a Guillermo Anderson, uno de los artistas más importantes de Honduras y de Centroamérica. Escuchen un tema dedicado a los inmigrantes hondureños y también resto de Centroamérica que hacen vida en los Estados Unidos. La pieza se llama Aló Mamá. Acatarrado, la cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Y ahora lo que hay que pasar para llegar hasta aquí, ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Ni le cuento el sufrimiento ni de las cosas que vi. Pasé de hambre, sed y una angustia que no se imagina usted. Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. Uno se juega la vida cruzando el desierto a pie. Aló mamá, estoy bien, solo que ando acatarrado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. Uno aquí se las arregla, pero viera usted cómo ando, los pies listos para correr y las manos trabajando. Los pies listos para correr y las manos trabajando. Aló mamá, estoy bien, solo que algo acatarrado. La cosa no es para nada como me la habían pintado. la cosa no es para nada como me la habían pintado. Tuvimos una falla técnica con la pieza de Guillermo Anderson, Aló Mamá. Ofrecemos disculpas. Vamos a seguir ahora con Miki González, músico peruano de origen español, que realizó un trabajo interesante donde mezcla la música flamenca con elementos de la música peruana. Y van a escucharlo a continuación con la pieza Hermosa. Thank you. Ricky González de Perú con la pieza Hermosa. Está en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Sigamos ahora con George Benson y un clásico que sonó mucho en los años 70, Breezin. We'll be right back.

Ciudad 96.3 FM presentó Cóctel de Música, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo.